Pero solo entonces descubre lo imperdonable más allá de tricornios, banderas y capotes relucientes. El monarca pica espuelas y cabalga entre el vapor de 100 alientos hasta alcanzar al oficial que recula y tiembla. La mirada del rey es desde el luminoso, su voz, la voz del destino, sus palabras, el martillo del tiempo. ¿Te crees que vas a vivir eternamente? El rey es Federico de Prusia, el oficial, uno de tantos. La batalla Leuthen. ¿Te crees que vas a vivir eternamente? El joven oficial sabe inútil cualquier respuesta. Domina el miedo, acepta la vergüenza y se lanza contra las filas austriacas para jugar los albores del plomo y del acero. El regimiento sigue con ímpetu y alarido al cobarde transfigurado. Y los jinetes pasan ante Federico con estrépito de ventisca. Cuando ya solo le rodea su guardia y a lo lejos retumba el primer choque, Federico observa los 100 caminos de huellas que se unen y deslindan hasta la trémula visión de caballos volcados, humo y súbitas erupciones de escarcha rojiza. Lo que sé de los vampiros, Francisco Casabella. La mañana del sábado 9 de enero de 1993, mientras Jean-Claude Roman mataba a su mujer y a sus hijos, yo asistía con los míos a una reunión pedagógica en la escuela de Gabriel, nuestro hijo primogénito. Gabriel tenía 5 años, la edad de Antoine Roman. Luego fuimos a comer con mis padres y Roman a casa de los suyos, a los que mató después de la comida. Pasé solo en mi estudio la tarde del sábado y el domingo, normalmente dedicados a la vida en común, porque estaba terminando un libro en el que trabajaba desde hace un año, la biografía del novelista de ciencia ficción Philip K. Dick. El último capítulo contaba los días que había pasado en coma antes de morir. Terminé el martes por la tarde y el miércoles por la mañana leí el primer artículo de Liberación dedicado al asunto romance. El adversario, Emmanuel Carrer. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos que con carácter semanal le acerca al mundo de los libros desde apoyándose en 4 secciones habituales. Primera página, donde vamos a reseñar libros partiendo de la lectura de su primera página, en la que optamos por autores vivos o fallecidos en el curso del presente siglo. Una segunda sección, 4 palabras, donde revisamos el origen, la etimología de palabras o expresiones de uso del idioma. Una tercera, que es un desastre, donde recomendamos más libros, pero en esta ocasión centrándonos en lectura de temporada, cómics, infantil, juvenil, y un libro de reciente aparición que puede llegar a convertirse en un éxito editorial. Hoy traemos un libro que es una reedición, y rompemos un poco la regla. Y por último, la sección 4 de libros sorprendentes, donde vamos a recomendar un libro que por calidad literaria, impacto social, ha tenido una gran repercusión en la sociedad de tu tiempo. Hoy, a petición de varios oyentes, analizaremos la relación de la literatura con el deporte. Comenzamos hoy nuestro programa, esperemos que sea de su agrado. Oíamos 2 textos al principio, el principio Incipit, de Lo que sé de los vampiros, de Francisco Casabella, es el primero de ellos. Francisco Casabella fue un escritor catalán que murió joven, murió a la edad de 45 años, en el 17 de diciembre de 2008, y fue un escritor rompedor, porque, bueno, desde el inicio, él consiguió su primer éxito a los 27 años, cuando gana el premio Tigre Guan, un premio bastante importante, el premio Tigre Guan a la mejor novela inédita, con El triunfo. Le sigue Quédate, desde el 93, y una de las trilogías más importantes de la literatura contemporánea española, que es El día de Watusi, está formado por Los juegos feroces, Viento y joyas y El idioma imposible. En El idioma imposible es un ejercicio de literatura total, es un fresco de Barcelona en el último cuarto del siglo XX, hasta la llegada de los Juegos Olímpicos, donde se ve el crecimiento de la ciudad, los escándalos financieros, y bueno, los últimos coletazos del franquismo. Es un libro, una novela río muy muy muy recomendable también, pero hoy nos centramos en la que puede ser su obra más importante, que es Lo que sé de los vampiros. Lo que sé de los vampiros fue premio Nadal en 2008. Es una, no lo digamos llamar novela histórica porque no lo es tanto, pero sí que es un libro centrado ambientado en Europa del siglo XVIII. 3 de sus novelas han sido llevadas al cine, pero creo que El idioma imposible, donde se ve su huella más visible. Está dedicado a la memoria del escritor y es una película que merece mucho la pena. Respecto a Casabella, Casabella es uno de los escritores con mejor estilo aparecido en el panorama literario español de las últimas décadas, ¿no? En este libro, por ejemplo, nos sitúa en el siglo XVIII, ahí es el marco de la historia, donde el personaje principal, Martín Virovalle, que es un hijo de noble gallego y que está destinado por cuna a entrar a la Compañía de Jesús. Martín tiene una manía por la pintura y la utiliza como arma mediante la caricatura, la humillación, como arma para enfrentarse al entorno que lo rodea. La fecha crucial del libro es el 2 de abril de 1767, cuando se dictamina la expulsión de los jesuitas de España, que le sorprende siendo novicio de la compañería, y él toma una decisión que a todos les parece increíble, ¿no? Que es la de acompañarlos en el exilio. La novela es, como novela histórica, es atípica. Hay pocas descripciones de ambientes, de acontecimientos históricos. Es más que una reconstrucción historiográfica, es una reconstrucción ideológica del siglo XVIII. Un mundo de ideas por encima de los hombres, y eso da una sensación de vaguedad a las coordenadas espaciotemporales que tan importantes son a la hora de concebir una novela, ¿no? Y también me he encontrado con que realmente, cuando lo he vuelto a releer ahora, la novela no pasa nada trascendente, porque la única decisión que toma Martín a lo largo de su vida ha sido la de ir con los jesuitas. Lo demás parece que ha sido un títere de la historia que le ha tocado vivir, ¿no? Es caricaturista en Roma, es maestro de dibujo en Dinamarca, pero parece que son continuaciones del mismo problema por resolver. Porque Martín es demasiado cobarde, ¿no?, para ser artista, lo que es realmente un gran artista, pero también al mismo tiempo se distancia de la vulgaridad del mundo que le rodea. Es una novela de ideas que hace pensar es lo más importante dentro de una novela, porque le da aire y permite que el lector pueda reescribirla mentalmente mientras la lee. La lección del siglo XVIII no es gratuita. Es el gran siglo de las luces, donde se están produciendo muchos cambios en la mentalidad de la época. El pensamiento dogmático que encarnan los jesuitas se enfrenta al pseudo-humanista de la masonería. La novela es como, se puede escribir como lo que André Gide decía que era que debía ser una gran novela, una máquina de mitificar. Es por eso, porque es una gran novela, porque no tiene compasión consigo misma. Intenta mostrar la realidad más allá de un lenguaje realista, y por eso es un libro mágico, y por eso Francisco Casabella tiene un hueco en la historia de la literatura en español. El segundo autor es un autor sorprendente, es el escritor francés Emmanuel Carrère, que alcanzó un éxito notable a nivel internacional con este libro, que es de 1999, El adversario. Pertenece a una generación de escritores franceses contemporáneos muy interesantes, con Agnès de Sartre, que tiene un libro maravilloso, Cómo aprendí a leer, Laurent Mauvignier, que también es una obra colosal, Hombres, y una autora por la que también siento devoción, que es Yasmina Reza, de origen argelino, y tiene novelas absolutamente sorprendentes también, como Felices los Felices y demás. Francia, es una nota curiosidad, es el país con mayor número de galardonados con el premio Nobel. Tiene 15, es una auténtica barbaridad. Sobre Emmanuel Carrère, bueno, es un escritor que nació en 1957. Es escritor, es también guionista. Con Una semana en la nieve ganó el premio Fémina y el premio especial del jurado en Cannes en 1998. Este libro es un relato basado en una historia real, escalofriante, como suelen ser la mayoría de sus libros, y que nos lleva al corazón del horror. Es un libro excepcional, que tiene mucho mucho en común con títulos como Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? Narra la historia de un hombre, Jean-Claude Roman, que el 9 de enero del 93 mata a su hijo, su mujer, sus padres, e intenta sin éxito quitarse la vida, ¿no? La investigación, lo más sorprendente, revela que no era médico, y cosa más difícil es que él tampoco era otra cosa. Mentía desde los 18 años, ¿no? Era un hombre que conforme vaya leyendo la novela, van a descubrir que tenía una vida absolutamente despreciable, ¿no? Él salía a trabajar, pero realmente no iba a trabajar, iba a pasar el día sentado en un coche, en un parking, o a pasear por los bosques de cercanos a su ciudad, ¿no? Es una especie de semblanza vital, pero la que Carrer decide indagar sobre la vida del monstruo y especular sobre cuáles han sido los motivos que le han llevado a acabar con la vida de quienes le rodeaban. La obra se plantea en una especie de intento de inmersión en el crimen y en todas las circunstancias que fueron claves en que, para que éste se produjera, como una especie de secuencia en la que ya no el personaje no puede abandonar. Es lo que se conoce como simetría de la mentira. Él se ve envuelto en una espiral y ya no puede abandonarla. Entonces, Carrer, con una mano magistral, toma el riesgo de plantear un hecho denegable como una etapa final, cuando las etapas iniciales son mentiras constantes y el engaño. Es decir, lo ve como inevitable. Y eso lo convierte en un relato estremecedor. En español han aparecido también, de este mismo autor, Una semana en la nieve, El adversario, una novela rusa, y el ensayo Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos, de Philip, sobre la vida del novelista norteamericano Philip K. Dick. Todos son muy recomendables porque todos están escritos con desasosiego, con angustia, con ese toque que diferencia en las elecciones. Son tanto Carrer como Casabella son dos escritores revolucionarios que han intentado llevar la novela por nuevos caminos. Él aquí en El adversario opta por una suerte de novela de no ficción que se acerca al reportaje periodístico en la línea de, como le decíamos, de Truman, por ejemplo, Truman Capote, porque está convencido de que la novela no tiene por qué verse asociada a la imaginación o la ficción, y es una idea muy muy interesante. Carrer y Casabella son, como decía, dos escritores con estilo propio que han intentado insuflar un aire nuevo a la novela contemporánea. Y han logrado que esta llegue a un nuevo. Que esta llegue a un nuevo estadio. En nuestra segunda sección, en cuatro palabras, nos vamos a acercar a algunas de las palabras que más me. Una de las palabras que más me gusta del idioma español. Porque es una palabra que rápidamente nos remite a los sentidos, a lo sensorial. Nos transporta. Nos transporta y nos hace por unos instantes un poquito más felices, ¿no? La palabra es la palabra canela, que viene del francés antiguo canel, y este del italiano canela, diminutivo de cana, caña, por la forma de canuto que toma la corteza del canelo. Era una palabra absolutamente increíble. La primera sección nos dice que es la corteza de la rama, quitada la epidermis del canelo, del color rojo amarillento y de olor, muy aromático y sabor agradable. Es una, como les decía, una de esas palabras que se te quedan grabadas y que te acompañan para los restos. Canela, además tiene una historia etimológica muy, muy curiosa. Luego la segunda, otra palabra también muy curiosa, que yo conocía pero que no sabía exactamente colocarla, es la palabra casulla, que viene del latín casula, que es capa con capucha. La casulla es la vestidura que se pone el sacerdote sobre las demás para celebrar la misa, consistente en una pieza alargada con una abertura en el centro para pasar la cabeza. Otra palabra increíble, con C, es cero. La historia del cero a través de las diferentes civilizaciones es lo que nos encontramos en la etimología, la necesidad de su creación, los primeros rudimentos de las matemáticas, otra historia apasionante. Esta palabra nos remite a eso, historias apasionantes. El cero viene del italiano cero, el italiano lo toma del latín zephyrum, este del árabe hispánico, intentaré pronunciarlo, zifrir, y este del árabe clásico, zirf, que significa vacío. La primera acepción que encontramos es el número que expresa una cantidad nula, nada, ninguno. Otra acepción es la puntuación mínima en cualquier ejercicio o competición. Y la última que vamos a ver es la acepción matemática, signo sin valor propio, que la numeración arábiga sirve para ocupar los lugares donde no haya cifras significativas, colocado a la derecha de un número entero, te duplica su valor, pero a la izquierda en nada lo modifica. Otra palabra mágica, y cerramos nuestro espacio con una palabra que tiene también, como la mayoría, una música especial y una belleza muy, muy particular. Es la palabra claraboya, que viene del francés clairvoyer, y este del latín claravía. La acepción que nos aparece es ventana abierta en el techo, en la parte alta de las paredes. Pero esta palabra también tiene una historia muy, muy especial, porque en muchas construcciones funerarias encontrábamos, funerarias antiguas, en muchas civilizaciones encontrábamos una claraboya en el techo. Hay muchísimas especulaciones al respecto. Se pensaba que el espíritu subía al cielo una vez que abandonaba el cuerpo. Muchísimas cosas. Entonces es una palabra que encierra una historia y que deberíamos investigar. Y yo me comprometo a investigar. En nuestra tercera sección, en el cajón del sastre, nos acercamos a las recomendaciones de libros. En primer lugar vamos a los libros de temporada, donde encontramos, por ejemplo, una novela que me ha dejado un buen sabor de boca, que es El amante japonés, de Isabel Allende. Isabel Allende es una escritora que se centra en una temática amorosa y tiene en ese lenguaje ella se mueve con enorme, enorme soltura. Allende ha sido traducida a 35 idiomas, fue galardonada en Chile con el Premio Nacional de Literatura, ganó también el Hans Christian Andersen en Dinamarca, ha vendido más de 65 millones de libros, entre ellos títulos tan memorables como La Casa de los Espíritus o Paula, que fue uno de los primeros libros que yo leí de ella. Es una mujer de 72 años, de una vitalidad absorbente. Y en esta novela, que va a gustar mucho a su público, a sus seguidores, porque se van a encontrar una Isabel Allende en estado puro, que trata un tema muy conflictivo también, que es el amor en la vejez. Y lo hace con muy, muy buen gusto, como en ella es habitual, ¿no? Es una historia que comienza en 2010, cuando una dama adinerada decide abandonar su mansión y se refugia en una residencia de ancianos. Allí encuentra a Irina Vasily, una joven que se convierte en su colaboradora y amiga. Se descubren unas cartas que contienen historias misteriosas. Y aquí se produce el desencadenante. Es un muy buen libro para el verano. Luego otro libro que me ha impresionado mucho es El mundo azul a Matucaos, de Alberto Espinosa. Yo no conocía a Alberto Espinosa. Hay una frase suya que me ha encantado, que he encontrado en estos días atrás, sobre este propio libro. Cuando alguien no te entienda, dile, no importa, ama mi caos. El caos es lo que te hace diferente. Lo que la gente no entiende de ti o lo que deseas que cambies, cuando en realidad tienes que amarlo. Y no solo eso. Después de amarlo, tienes que agrandarlo. Me he acordado del libro de los contrarios, en el que se dice que el caos es un orden por descifrar y que cuando se descifra el propio caos, se puede descifrar el caos del universo. Entonces, este libro de Albert Espinosa es un libro que mete mucha energía positiva. Pero es una historia que enlaza con El mundo amarillo y Pulseras rojas, que son dos libros anteriores. Esta constituye, por tanto, una trilogía de colores. que hablan de vida, de lucha, de muerte. Son cinco personajes en una isla y una búsqueda incesante por vivir. Es un universo particular. Las historias se desarrollan en un mundo paralelo, onírico. Y es un libro que habla de encontrar un cómo para poder enfrentarse a cualquier porqué. Es una crítica que he encontrado que me ha gustado mucho también. Y es un escritor interesante que a los 15 años pues le pronosticaron una enfermedad gravísima. Le pidieron que se fuese a una isla a vivir su último mes de vida. Y de ahí toma el cariz autobiográfico que toma. Es como les decía, el mundo azul ama tu caos, de Alberto Espinosa, es un libro muy completo, muy útil, muy válido, y me ha gustado mucho leerlo. Ha sido una experiencia muy grata. Luego, otro libro que traigo hoy, La chica del tren, de Paula Hopkins. Me gusta este libro porque es un libro en el que se fantasea. Hay una chica, la protagonista, que pasa toda la mañana a la misma hora en un tren, hacen el mismo recorrido. Y el tren durante unos momentos se para frente a una ventana todas las mañanas, 4 o 5 segundos, y ella ve una pareja. Entonces ella empieza a fantasear cómo será la vida de esa pareja, qué harán, qué no harán, les adjudica nombres. Pero un día ocurre algo y la pareja que ella considera idílica no lo es tanto. Entonces se encadena un thriller psicológico. Apasionante, se traduce al español como intriga de carácter psicológico, y se dispara hasta límites insospechados. Está muy conseguido el ritmo trepidante, la caracterización, los personajes, la ambientación. Es una novela que ha sido número uno de la lista de libros más vendidos del New York Times durante 14-15 semanas, una auténtica barbaridad. Y luego para nuestro libro de recorrido hoy nos acercamos también a la petición de una lectora que nos pedía que le hablase sobre la que yo consideraba que era la que podía llegar a ser el mejor libro de poesía escrito por una mujer en el siglo XX, ¿no? Hay muchísimos, la lista es enorme. Yo me he centrado en un libro que me impactó mucho y que se ha vuelto a reeditar ahora. En 2014, el libro es Eso, y la autora es Inger Christensen. Lo ha sacado la editorial mexicana Sexto Piso, y fue un libro muy importante que apareció en 1969 en Dinamarca, que rápidamente tuvo miles y miles de adeptos, gobernantes, crítica, gran público, grupos de música rock. Muchas personas se lo apropiaron. Hasta el extremo de que las canciones también tuvieron mucho éxito durante las dos décadas siguientes, las canciones que se sacaron de ese poemario. ¿Por qué este libro es tan bueno, ¿no? Porque, en primer lugar, es un poema de la creación, es una cosmogonía. Es como ella intenta crear el mundo con palabras, y el mundo va surgiendo desde el poema. Es un himno, y celebra el hecho de estar vivo, un tratado poético sobre el origen del lenguaje, pero también una reflexión sobre el lenguaje y la realidad, y los callejones sin salida a los que el propio lenguaje nos aboca, la autocensura, las limitaciones y la capacidad para imponerse. Hay también una crítica a las instituciones, a los instituciones que ella considera coercitivas, que quitan lo mejor del ser humano. Eso es uno de los pocos textos de la tradición europea que siempre es una opinión que nos conduce más allá, no ya de las palabras, sino de lo que la literatura significa, ¿no? Y que acerca al lector a la creación pura, al hecho de vivir, ¿no? Hay un poema de ella que me encanta, que es Lo efímero, y que paso a leer. Lo efímero. La piedra en la playa se evapora, el lago perece bajo el sol, los esqueletos de los animales están ocultos bajo las arenas eternas del desierto, las cosas caminan, mueren una en la otra, navegan como pensamientos en el alma del espacio. Caravanas de arena viva. ¿Es esto una amenaza? ¿Dónde está mi corazón? Prisionero en la piedra, escondido en un lago, latiendo profundamente en un camello jorobado que yace en la arena gimiendo y va a morir. Ya lo digo, yo creo que es uno de las mejores poetisas del siglo XX y que se haya reeditado ahora era una noticia maravillosa. Ese es nuestro libro de recorrido para hoy. Agradecer a los oyentes que me lleven hasta textos como este. Luego, en el plano de literatura infantil y juvenil, quería hablar un poco de un libro que me encanta, Jerónimo Stilton, que es una serie para niños de 8 a 12 años, que fue creado por la escritora italiana Elisabetta Dami. Elisabetta Dami tiene una capacidad enorme para hacer literatura infantil. Creo que probablemente sea la mejor escritora de literatura infantil del siglo XXI, y ha encontrado un filón en este personaje porque ha conseguido hacerlo universal. Es muy difícil que un libro de literatura infantil sea traducido a 35 idiomas diferentes, y que personajes amigos y conocidos de Jerónimo, como Betty Sprint, Dakota Sprint, Amperio Voltio, formen parte de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Han conseguido publicaciones variadas, han hecho libros especiales, lo han sacado en cómics. Recuerdo libros especiales, uno que me gustó mucho, que es El séptimo viaje al reino de fantasía, que apareció en 2012, en cómic, El descubrimiento de América, La extraña máquina de los libros. Luego también otro libro de Jerónimo Stilton, también en Agendas de Reino de Fantasía, Los diarios secretos, son bastante originales siempre, y siempre tratados con muy buen criterio por parte de la autora, que no ha permitido que el personaje se le vaya de las manos. Hay una también, algo que me gusta muchísimo, es que se hayan publicado libros protagonizados por la hermana de Jerónimo, ¿no? Por Thea Stilton y por su grupo de amigas, el Club de Thea, que es Nikki, Colette, Violet. Eso da muestra de la enorme capacidad de la escritora para ampliar el mundo de Jerónimo y hacerlo a ver más asequible. En el plano juvenil, me gustaría destacar hoy una novela que está teniendo un éxito también increíble. Son las novelas de Blue Jeans. Blue Jeans es el seudónimo con el que firma Francisco de Paula Fernández González, que es un escritor nacido en Sevilla. Y Blue Jeans es, en este caso, se presenta algo tan sencillo como Twitter te quiero. Blue Jeans lo que hace es novela romántica juvenil, y lo hace con una viveza y con un conocimiento absolutamente increíble, ¿no? Y entonces es lógico que tenga ese éxito que tiene entre los jóvenes. Ha sacado antes de algo tan sencillo como Tuitear te quiero, que es su último libro, hizo Buenos días princesa o Canciones para Paula, y son libros que se acercan mucho a la problemática juvenil y lo hacen desde una visión romántica de la realidad. Son planteamientos muy muy antiguos, se han hecho muchas veces, pero siguen llegando, y la prueba de que sigan llegando es el éxito que él está teniendo. En este caso, en algo tan sencillo, conocemos un grupo de chicos y chicas que afrontan por primera vez la experiencia de vivir y estudiar fuera de casa. Es un tema que se ha tocado muchas veces, el del abandono del hogar, pero él lo hace con gracia, le da un toque de gravedad, consigue hacerlo creíble. Entonces, al salir de casa, los jóvenes descubren que la ciudad, que pensaban que iba a ser maravillosa, que iban a tener una gran acogida, no la tienen tanto. Y empiezan a enfrentarse a problemas reales, ¿no? Problemas del amor, de adaptación, a la soledad, a nuevas relaciones que no saben cómo encarar, las tentaciones que siempre aparecen cuando sales fuera, ¿no? Y es muy, muy recomendable. Luego, en cómics, me he encontrado con... He vuelto a releer El fotógrafo, de Manuel Guibert, que es uno de los cómics más importantes del siglo XXI. Porque, por la historia que narra, porque Manuel Guibert es, aparte de dibujante, escritor de cómics, de historieta, uno de los mejores escritores franceses de la actualidad, ¿no? Es aquí en El fotógrafo lo que se narra es la historia de un joven fotógrafo, Didier Lefebvre, que acompaña una expedición de Médicos Sin Fronteras a Afganistán, Y de la experiencia de este viaje, años después llega de la mano del gran Emanuel Guibert la narración en cómic de esta historia, que es durísima, pero que también es muy enriquecedora y que es totalmente real, ¿no? Lo que lo hace diferente, aparte de la calidad literaria, es que se plantea como algo experimental, porque se intercalan imágenes reales, fotografías de Didier con los dibujos de Emanuel Guibert, y el efecto en página es formidable. Ver fotografía intercalada con dibujos es formidable, efectos visuales. Luego los dos tomos, que son los que yo he leído, se aprecia la enorme aventura vivida por el grupo de médicos. Pero no son aventuras de superhéroes, como puede darse el caso. Las sensaciones son muy distintas, muy distintas. El fotógrafo, este libro, te muestra experiencias de personas anónimas, proezas anónimas, lejos de la historia, lejos de la gran historia. Y es uno de los libros de cómics, de los cómics que más me han impresionado, los que he leído en los últimos tiempos. Y yo animo a todos a que se acerquen al mundo del cómic, porque el mundo del cómic es enorme, es infinito, el cómic y la novela gráfica. Y una buena forma de hacerlo es a través del fotógrafo, de Emanuel Guibert. Para nuestra sección de libros sorprendentes de hoy, nos metemos en un tema que es muy, muy conflictivo, porque tiene que ver con las pasiones, y aceptamos el desafío que se nos plantea y vamos a hablar de que nos plantea el lector, y vamos a hablar de la relación entre literatura y deporte. Hay partidarios, hay detractores, quienes ven en el juego la mano del poder y quienes lo asumen con devoción, quienes lo odian y quienes lo idolatran. Vamos a ofrecer una visión panorámica sobre el deporte y sobre la problemática que acarrea, siempre subjetiva, pero intentando acercar las dos caras de la misma moneda. Y lo haremos centrándonos especialmente en un libro de una escritora norteamericana, una de las mejores escritoras del mundo, que es Joyce Carol Oates, que tiene una obra inabarcable, pero que tiene este libro en el que hace un ensayo pormenorizado y increíble del mundo del boxeo. Sobre fútbol, que era la petición que me pedían. Bueno, pues sobre fútbol me ha gustado mucho A las armas, de Quique Peinado. Y ha escrito un libro sobre el Rayo Vallecano. Pero lo que me ha gustado del libro es algunos episodios, como el capítulo de política, en el que él relaciona al Rayo Vallecano como... Él ve al Rayo Vallecano como un equipo contra el poder, ¿no? Leo textualmente, ¿no? El Rayo Vallecano de unos años de esta parte representa el espíritu revolucionario de algo tan poco revolucionario como el fútbol. En concreto, desde que los bucaneros se han hecho fuertes en el fondo y han contagiado las otras gradas. Es un hecho, y rebatirlo sería mentir. El estadio entero aplaude muchas de las pancartas y consignas políticas que salen del fondo, y se ha convertido Vallecas en un estado especial. El Rayo es un club politizado por su hinchada, y no hay que tener miedo a decirlo. La franja es orgullosa representante de su barrio. El Rayo es de izquierdas, y por eso también soy del Rayo. Es la relación del poder con el fútbol que encontramos en este libro también. Encontramos en Fútbol contra el enemigo, de Simon Cooper, en el que se hace un viaje alrededor del mundo en busca de los vínculos secretos entre fútbol y poder. Pero también hay otros escritores como Eduardo Salcieri, con Papeles en el viento, Lo raro empezó, que tienen una visión. Luego hay otro libro que me impresionó, que leí hace unos años, que es Maldito United, de David Peace, que es uno de los mejores escritores británicos jóvenes, y que narra el ascenso y la caída de un entrenador, Brian Clough, que fue entrenador del Leeds, que llegó a ser campeón de Inglaterra en primera división con el Derby County, que es un personaje ambicioso, iracundo, despótico, vengativo, que conmocionó y fascinó. Lo que tiene este libro, y es uno de los mejores libros que se han escrito nunca sobre fútbol. Sobre equipos, funcionamiento de vestuarios por dentro, guerra de egos y demás. Maldito United, de David Pearce. Luego también me gustó mucho Fútbol sin trampa, de César Ruiz Menotti y demás. En relación con otros deportes, casi coincidiendo con el Tour de Francia, la oscuridad de David Miller, que fue un ciclista escocés, que fue detenido y expulsado de la competición por haber utilizado EPO, y que lo perdió todo, perdió un contrato millonario que tenía, perdió una vida que llevaba a la ciudad de Biarritz, y que relata en primera persona cómo llega a la competición, las presiones que recibe por parte de su entorno para doparse, y que se construye un relato también, un retrato del ciclismo profesional muy sui generis también, pero muy logrado. Otro libro sobre ciclismo me ha gustado mucho es Plomo en los bolsillos, de Andrés Aguirre. Luego, en otros deportes, pues me gustó mucho Canasta Sagrada, de Phil Jackson, el baloncesto, que es un libro genial, de Simito de los Banquillos, en el que repasa su carrera, repasa el cariño con el que acoge a los jugadores que empiezan, cómo se forma una estrella. En atletismo fondo, me ha gustado mucho Correr, de Jean Chanot, que es un grandísimo escritor francés, que tomó como modelo para escribir la vida de un corredor checo, Emil Zatopek, un corredor de leyenda, que probablemente sea uno de los mejores libros sobre deporte de todos los tiempos, este Correr, de Jean Chanot. Luego también leí también Nacidos para Correr, de Christopher McDougall, que también tiene mucho ascendente sobre cualquier persona que se acerque al deporte, porque consigue darnos una visión muy, muy personal del hecho de correr, de lo importante que resulta para él, de cómo ha cambiado su vida. Y luego otro libro que probablemente de los que más me impresionó ha sido el libro de la gimnasta española Tania Lamarca, Lágrimas por una medalla, en la que ella cuenta su... un libro también biográfico en la que ella cuenta su... por señor... empieza a prepararse para los Juegos Olímpicos del 96 de Atlanta, donde consiguió ser oro, los enormes sacrificios que tuvo que hacer, se describe una escena de mucha crudeza, de la dureza de los entrenamientos, lo terrible que le resulta psicológicamente adaptarse. Ella sostiene que el deporte de competición no es sano, que maltrata a los cuerpos, que es un negocio, que habla también de los juguetes rotos, de cómo una vez que se termina el deporte, muchos deportistas de élite son sustituidos por otros más jóvenes, por otras condiciones, por los giros que se informan. Fabricar la imagen de deportistas de élite. Es un libro demoledor y que va a dejar un buen sabor de boca también en el lector. Luego yo, sobre deportes, creo que el libro que es más completo que yo he leído, aparte de la enorme cantidad de ensayos que hay, es este de Joyce Carol Oates, que se titula Del boxeo. Es un ensayo, pero no muy extenso. Está publicado en España en edición de bolsillo, por ejemplo, en Punto de Lectura. Y va a gustar aunque no le guste el boxeo, porque la prosa de esta mujer es fascinante, es fascinante. Ella tiene una capacidad natural. Y lo bueno de este libro es que se ciñe a metáforas simples para todos, y que no son, que no distinguen, o que son aplicables también a la vida. Ella habla de lucha, de resistencia, de caer, de levantarse. Por ejemplo, me gusta mucho el pasaje sobre el tiempo. El tiempo, al igual que la posibilidad de muerte, es el adversario invisible del cual los boxeadores y el árbitro, los ayudantes y los espectadores son profundamente conscientes. Cuando un boxeador es noqueado, no significa, como suele pensarse, que haya quedado sin sentido o incluso incapacitado. Significa, más poéticamente, que ha sido sacado del tiempo. La dramática cuenta hasta 10 que entona al árbitro constituye una especie de paréntesis metafísico en el que el boxeador debe penetrar si pretende continuar en el tiempo. Hay, de alguna manera, dos dimensiones del tiempo que operan abruptamente, mientras el boxeador que permanece en pie está en el tiempo, el boxeador caído está fuera del tiempo. Este tiene, como les decía, todas las páginas que la hace única, tiene calidad de página, el ensayo está bien relacionado. Por ejemplo, otro fragmento que me encanta, que es este que paso a leerles también. El boxeo es para hombres, y va de hombres y es hombres. Una celebración de la perdida religión de la masculinidad, tanto más incisiva por ser perdida. En este mundo, cierta clase de fuerza determina la masculinidad. Del mismo modo en que un boxeador es su cuerpo, la masculinidad de un hombre es el uso que da a su cuerpo, pero también es su triunfo sobre el uso que otro le da a su cuerpo. Es, como les decía, fascinante, fascinante. Y es uno de los mejores ensayos sobre deportes con los que me he topado en el último tiempo. Espero que se hayan resuelto algunas dudas, que haya servido de algo. Y con la reseña de este libro llegamos al final. Gracias por estar ahí. Y siempre, siempre mejor con un libro.